capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Y sí, estamos transmitiendo a través de Radio 620, Cadena Raza. Y como siempre me acompaña la bellísima Mena Vox. ¡Holi! Gracias. Ya estamos, aparentemente ya estamos al aire, pero ya no nos estamos viendo. No, pero ya nos escuchan. Ya nos escuchan, pero ya ya nos estamos viendo. Pensé que iba a tener que verme obligado a hacer tiempo, porque tú sabes que yo detesto hablar de mi dieta. Odio hablar acerca del gimnasio, pero pensé que iba a tener que Pero bueno, algo que sí tengo que decir que es importantísimo, esto creo que les va a gustar a todos ustedes, y para todos los que tienen Spotify, se los recomiendo, en serio se los recomiendo. Los chicos de mi clase de kickboxing me dijeron, ¿sabes qué, Joey? Vemos que necesitas un poquito más de entusiasmo. ¿Cómo podemos lograr que nos des un poquito más? ¿Más entusiasmo? En el kickboxing, más. Es que como ya como menos, ya me redujeron la comida, pues obviamente, y yo, ¿sabes qué? La música me ayudaría. Si me ponen mi música, las cosas pueden fluir mejor. No, dijeron, necesito escuchar Backstreet Boys. Me dijeron, Joey, hazte en Spotify un playlist y te lo ponemos acá. Entonces agarré mi playlist, obviamente, Britney Spears, sin duda, no podía faltar, Free Britney, NSYNC, Backstreet Boys, Justin Bieber, Justin Timberlake, etcétera, One Direction, obviamente. Y eso es lo que me ponen cuando hago kickboxing y déjenme decirles, no manches, o sea... Pero seguro todos los demás odian. Me odian, pero yo estoy dando todo de mí. Entonces les voy a decir a todos y cada uno de ustedes, me pueden encontrar en Spotify como Carlos, Joey, Moisés. El playlist que utilizo se llama Nine Round, porque así se llama la compañía de kickboxing. Entonces les va a encantar. Esa música les va a hacer dar un poquito más de lo normal, créanme. O no, vamos viendo. Pero bueno, ya es hora de empezar a hablar de cómics, porque hoy, como tú sabes... Tenemos que hablar largo y tendido acerca del DC Fandom. Les pido una disculpa de entrada porque yo no soy la persona correcta para hablar de DC, siendo que soy más Marvelita que nada, como lo descubrimos ayer. Ya tengo que admitir mi realidad. O sea, yo de Batman no sé absolutamente nada, ¿no? No, es más, ¿qué haces viendo fandom? ¿A ti no te interesa? No, pues lo hice más que nada porque tenía que reportarlo. Pero en realidad yo creo que tú vas a tener que tomar el mando. Ahorita que hablemos del DC Fandom. Pero antes que eso, tenemos que hablar acerca de las ciertas noticias y cosas que han salido a través de la semana. ¿Qué pasó esta semana? Sí, vamos. Me parece perfecto. Mi queridísimo Toño, ¿estamos listos con las imágenes? Vamos a ver que nos dé el dedo hacia arriba. ¿Ya? ¿El pulgar listo? ¿Estás listo con las imágenes? Nuestra primera imagen, como todos ustedes saben, hablamos de esto la semana pasada. Ya tuviste la oportunidad de verla, también. Halloween Kills. Mena, por favor, ¿qué opinaste? Ay, me gustó. ¿Verdad que sí? Me gustó mucho desde... Híjole, es que la pasada... Sí. Me gustó mucho. Esta yo creo que un poquito inferior. Totalmente de acuerdo. Pero es en la que más me ha gustado Michael Myers. Ah, ok. Ay, no, Josbando lo dio todo Michael Myers. Yo estuve todo el tiempo de su lado. Era como que, ay, qué pueblo lleno de personas... Ah, mira, qué curioso. Tontas, merecedoras de morir en las manos de Michael. Tenía que ser una fan de los X-Men apoyando al marginado. Siempre. Mira, yo tengo que decir algo. Sí se sintió bajona en comparación a la primera. Sí. Pero como es la segunda película de una planeada trilogía, siento que la primera se hizo como que le hicieron diciendo, bueno, si no tenemos más, vamos a darle una conclusión. La primera es como autoconclusiva, muy similar a lo que sucedió con otras películas como Star Wars. Sí, no de hecho, esta super fue el Imperio Contraataca, ¿eh? Exacto. Vence el mal. Exacto. Entonces, esa tenía que tener un poquito de bajón y no tuvieron la oportunidad o no pudieron utilizar tanto a Laurie, a Jamie Lee Curtis, porque ahí la estamos dejando. Guardando, se está guardando para lo que viene. La conclusión. pero debo de admitir que fue una excelente secuela. Si nos vamos a las secuelas originales, esta es una excelente secuela, sí. Con mucho respeto. Hay muchos, ¿cómo le dicen? Easter eggs, las referencias a Halloween 3. Ay, bien. no se te llenó el corazón. Sí, sí, cuando vi las máscaras, los asesinatos están muy bien. Me gustó mucho el cambio de la hija. La hija de Laurie Strode en la primera película duda de su madre, se quiere alejar de su madre, no confía en su madre. La tacha de histérica y paranoica. Y aquí no, ella toma el lugar. Bueno, y tenía razón, pues le arruinó la vida de cierta forma, Laurie con su obsesión, ¿no? Pero ya vio que no eran tonterías, era algo por muy algo real. Era. Por algo era. Sí, y es que esta fue justo más la película de la hija. Sí, sí, sí. Del pueblo, los sobrevivientes originales. Eso de los sobrevivientes me encantó, no queremos spoilear demasiado. No spoilers, amigos, pero las muertes, qué chulada de muertes. Sí. Tiene bastante gore, tiene... Y me gustó, hay ciertas cositas muy simples que me gustaron. La máscara me gustó, que ahí viene el cambio porque ya fue incinerada. ¿Qué aguanta de esa máscara? En la película anterior. Bueno, es la cara de James T. Kirk, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Me gustó mucho eso. Me gustó también, hay un momento cuando le quitan la máscara y el significado de la máscara para Michael Myers. Pero lo que más me gustó, y esto puede ser algo muy simple, le quitan la máscara y está como que calvo. O sea, tiene como que esta calvicie normal de los hombres de su edad. Y yo, qué curioso, ¿no? No te lo están haciendo como un superhombre, es un hombre normal. Pues pero el diablo está dentro de él. Él es el mal personificado. También me gustó mucho cómo se vuelve como esta mentalidad de vamos a atacar. La histeria colectiva. Esa escena en el hospital me gustó mucho, mucho, mucho. Y también me gustó mucho cuando ya finalmente lo atacan. Y creen que ya lo vencieron, pero se les olvida. ¡No spoilers! Se les olvida que no es una película. Spoilers. No voy a decir mucho. No voy a decir qué pasa, nomás, pero creen que... Bueno, yo también les dije, triunfa el mal. En esta triunfa el mal. Igual que, como tú dices, en el Imperio Contraataca. El Imperio Contraataca. Y me emociona muchísimo ya ver la conclusión. Sí. En donde ahora sí Laurie se va a ir con todo en contra de Michael. Qué buena actriz es esa mujer. Sí. Siento que ha sido muy poco respetada. En Hollywood no le dan tanta oportunidad como le dieron de dar oportunidad. Cuando ella estaba más joven y con más, no sé, vitalidad. Ajá. Me hubiera gustado verla en más películas. Pero lo que sí no es indudable, la mujer es súper sólida como actriz. Y ya tiene 50 años y sigue tan hermosa como cuando tenía 20. Excelente película, muy divertida. Si eres, son muy divertida. Son fans de Halloween, les va a gustar, sin duda. Sí. Y te borra el mal sabor de boca de las 20 películas pasadas. De H2O y así. No, sí, súper recomendada. Véanla. Yo, de verdad, sí me divertí muchísimo. O sea, me hizo muy cortita. Sí, además. Me pasó. No dura tanto, de hecho. No dura en épocas de Halloween, qué mejor que ver Halloween. Y bueno, nuestra siguiente película, dudo que la hayas visto, El Último Duelo. No, he visto. Uy, sale Kylo Ren. Es que está buenísima. Sale Kylo Ren, sale Batman y sale Jason Bourne. Entonces yo tenía... Mira, nada más Kylo Ren. Tenía que ir a verla. Me encantó la película. Ajá. Espero que la puedas ver próximamente porque creo que lo que más me gustó de la película no son los duelos, no es este retrato del medievo y los caballeros andantes, no. La película está genial por cómo representa la falta de poder que las mujeres tenían en esa época. Eran objetos. No eran absolutamente nada excepto un reflejo de sus maridos. Y lo padre de la película es que hay algo, no les quiero destrozar toda la película, pero hay un duelo, obviamente, entre dos hombres por el honor de uno de ellos, porque su esposa fue violada. Uh-huh. Pero la cosa es que hay tres versiones de lo que sucedió. Está la versión de uno de los personajes, está la versión de otro de los personajes masculinos y está la versión de la mujer. Y cada versión es diferente, porque cada uno de ellos lo ve de manera diferente. Y lo más triste es ver el poco poder que las mujeres tenían. De hecho, no es porque el personaje de Matt Damon, que es su marido, la quiere vengar su honor. O sea, no es por ella, es porque su honor es el honor de él. Afectado. Ajá. Porque entonces él tiene que proteger su honor. Y si este hombre, Kylo Ren en este caso, lo atacó a él, obviamente él tiene que defender su honor. Porque no quiere ser el cornudo. Es buenísima la película. Dura como 3 horas. Ah, sí está. Es una película larga, sí, 156 minutos dura. Y no se siente pesada. Es Ridley Scott. El hombre sabe lo que está haciendo. Excelente historia, excelentes actuaciones. Y me encantó Batman, Ben Affleck. Me encantó Ben Affleck en la película. Hace mucho tiempo que no le veía como que este papel. Como que no es malo, pero no es bueno. Como que ese es como que un lord. Y me gusta cómo es lo que él quiere, cuando él quiere, como él quiere, ¿no? Y me gusta cómo disfruta ser una figura no tan benigna. Bastante buena la película. Si no la han visto, yo sé que muchos de ustedes dirían, no, yo solo quiero ver películas o de terror o de superhéroes. No, de vez en cuando hay que ver películas que no tienen nada que ver con terror ni superhéroes. Pero sobre bueno, todo si sale Kylo Ren, por favor. Vayan a verla, les va a gustar. Espero que la puedas ir a ver. Sí. Más que nada para que nos des la versión femenina, porque esto creo que habla mucho de lo que sufrían las mujeres en esa época, que básicamente no eran seres humanos, eran propiedad. Horrible, horrible. Pero bueno. En aquella época, dices tú. Perdón. Repito, es la visión... ¿cómo se llama? Masculina. Tú tienes que darnos la versión femenina. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi queridísimo Toño. No sé si la viste. No he visto ni la primera ni esta. Están cute. Ajá. No te voy a decir que la de Addams Family 2 que acaba de salir es la cosa más brillante que he visto. Lo que sí tengo que decir es que me encantó la animación. Tanto en la primera como en la segunda me gustó mucho la animación. Me gusta más la historia de la segunda que de la primera. Pero lo que está genial es el elenco de voces. O sea, Morticia es Charlize Theron. Gómez es Oscar Isaac. Okay. Ya de eso tenemos así a dos que ganadores de Oscar o nominados al Oscar, que están muy, muy, muy altos. El resto del elenco de voz también es bastante bueno. La primera, te digo, es como que más divertida, X, muy olvidable. De hecho, yo la vi, no me acuerdo mucho de lo que sucedió. Esta tiene una historia un poquito más, ¿cómo se llama? Más fuerte, que se trata acerca de la familia y el significado de cómo pertenecer a una familia. Si te sientes aislada de tu propia familia, qué es lo que le está pasando. Wednesday tenía que ser la niña. Sí, muy, muy divertida. O sea, más que nada es para niños, sin duda. Pero si ya no eres niño, la puedes disfrutar. Está graciosita, está divertida. Y si son fans de la, ¿cómo se llama? De la familia Addams, pues ¿por qué no? No, yo soy muy fan de las películas noventeras. Te va a gustar, te van a gustar estas, ¿eh? Con Angelica Houston. Te van a gustar estas. Es que la voz de Oscar Isaac y Charlize Theron es perfecta. Y lo que más me gusta es que siempre mantienen la idea de que son familia y se aman. Son raros, son extraños, nadie los entiende, pero ellos se siguen amando. Y esa unión familiar está muy respetada y le dan mucho peso en estas películas animadas, que eso me gusta bastante. La siguiente imagen, mi queridísimo Toño. La serie de Chucky. Ya salió el segundo capítulo, solo hemos visto el primer capítulo. Mena. ¡Ay, qué lindo es Chucky! Estoy muy, muy enamorada de él. Me gustó mucho, la disfruté. Está muy centenial la serie. Sí, sí, sí. Pero me gustó mucho, me gustó el ritmo del primer episodio. Bastante bien, sí, sí. No empezó nada lento. Chucky es aliade, eso. Uh-huh. Lo más importante, tenemos a Chucky aliade más que muchos de ustedes allá afuera. Y el diseño me gustó mucho. Ha mejorado muchísimo lo que pueden hacer con el muñequito de Chucky. Cada vez se ve más real. Sí. Cada vez está mejor hecho. Ay, cada vez está más lindo. Ya lo necesito en mi vida. Sostiene muy bien. Ay, no. Sostiene muy bien los close-ups. O sea, cuando acercan mucho la cámara, se ve bastante bien. Y logran hacer que se vea como un muñeco que sea cute y adorable. Pero también se nota un poquitito lo malvado en su mirada. Ajá, y me gustó mucho que no trataron de adaptarlo como el remake que hicieron, era Chucky con app, porque es Chucky en estos tiempos. Uh-huh. Como que no, es un muñeco vintage. Es lo que recordamos. Creo que no sé qué tanto continúe con las secuelas, pero sin duda se está basando en la primera película. En la primera película, ajá. Que digo que todos ya la han visto, es un clásico de cine de terror. Y también algo que me gustó, digo, yo sé que todos ustedes van a decir, es que no es posible, Carlos, estás mintiendo, pero no. Yo sé que me he quejado amargamente de la bisexualidad de Robin y el segundo Superman, ¿sí? Pero por alguna razón u otra no me importó para nada que el protagonista de esta serie, el chico al que seguimos, es gay. No, pues, ¿por qué te iba a molestar? Por alguna razón u otra, no solo no me molestó, me gustó porque nos va a dar otra visión de por qué necesita a Chucky, ¿no? Porque él se siente aislado, está bulleado, no siente que tiene amigos por ninguna parte y su papá le hace bullying también porque su papá no acepta su sexualidad. Entonces dije, por alguna razón u otra, dije, ok, le están dando un nuevo nivel a este a el personaje de la víctima de Chucky. Ajá, sí, que sí. No es simplemente un humano más que, uh-huh. que matar. O sea, ya conectas con el personaje. Sí, sí, sí. Y también me gustó que te lo quieren demostrar porque es un chavo muy artístico. Tiene como esta visión uh-huh. más artística. Que y, tampoco le permiten. Y el papá destruye su arte porque no... Como que pensando que si le destruye eso, ya va a dejar de ser como es. Y ese tipo de... lo sentí sutil. Y eso me gustó. Y también me gustó mucho el retrato del bullying, que no lo tratan de hacer suavecito. No, el bullying es muy, muy grande y muy constante, que viene hasta de su padre, de su hermano, perdón, de su hermano, de su primo, de la novia del primo, de toda la escuela. Entonces, eso se me hizo bastante interesante. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Partido. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? No debo de estar viendo mi celular cuando estoy en el programa. ¿Cómo están todos? Continuamos con algo que se llama Comic Manía. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Como todos ustedes saben, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Vengo acompañado, como siempre, de la bellísima Mena Vox. Hola a todos. Y ahora es tu momento de brillar, mi queridísima Mena. Vamos con... saludos. Saludos, comentarios, preguntas. ¿De qué estás hablando? Obviamente saben que pueden hacer todos sus comentarios, preguntas, etcétera, en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y también recuerden, todas nuestras redes sociales contienen ese mismo nombre, Comic Manía MX. Marvel Manía, obviamente. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y obviamente también estamos en Facebook. Todos lados. En TikTok seguro, pero no sube. Eventualmente vamos a estar en TikTok, sí, yo sé. Nuestro buen amigo Tony Alvarado se va a encargar de agarrar este programa y cortarlo en pequeños pedacitos para poder subirlos a TikTok y también a Instagram. No ha tenido tiempo, me imagino, por cuestiones de escuela, pero le deseamos mucha suerte a nuestro querido Brinac. Yo le he mandado 5. Varios challenges de TikTok que le digo hazlo. ¿Y todavía no lo hacen? No, tú. ¿Yo? Tú. Ah, los voy a hacer entonces. En algún momento hice algunas cosas en TikTok y me pueden encontrar como Carlos Joey Moisés y sí, eso, dan pena. Like cringe? No, sí, mejor no lo busquen. Cuando me puse a bailar a la de Everybody, me puse a bailar la de I Want It That Way. Ya todos lo están buscando. Pues a ver, vamos con algunos saludos. Polo sí. Crown, como cada semana, qué gusto que nos estés escuchando. Muchas gracias. Raúl Mosqueda, Juan José Cruz Velázquez, que sí. Si en algún momento vamos a hablar de cómics, vemos, a lo mejor. Chance, posiblemente, chance. Si lo pides bonito. Blas García, saludos a la increíble Mena y al fabuloso Joey. Entonces, yo no soy increíble. Entonces, es fabuloso, ¿qué más no sé, quieres? No, no siento igual. No sé. Ay, Javier Saurio, saludos a todos en el chat y a los bellos. Ah, gracias. Mena Vox y Carlos Joey Moises. Es que Javier es muy buen amigo mío, uno de los pocos que me quedan, gracias. Y él, obviamente, sabe que es lo, él sabe lo que yo necesito escuchar. Sí. Uh-huh. Eres como las hadas. Si no creen en ti, dejas existir. Si no te están... alabando, sí. Echando sí, flores. Sí, necesito aplausos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo más? Javier Sabrilla, Silvestre Díaz, saludos. Está en la junta y no va a poder escuchar, pero pues ya al menos vino a saludar. Muchas gracias. Y ahí está. ¿Ya? César el Divino, saludos también. Saludos, señor Carlos Joey Moisés. Y bellísima, Mena Vox. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, como todos ustedes saben, la semana pasada, el 16, fue el DC Fandom. Yo debo admitir algo, siento que soy más Marvelita que DC. Se sabe. Este es bastante notorio. No estuve pendiente a todo lo que estaba pasando. Más que nada, nomás estaba esperando que salieran los trailers para poder reportarlos. ¿Okay? Estaba dormido, uno le tuvo que avisar. Entonces, ¿qué te parece si hablamos uno por uno de todos los trailers que tenemos? Mi queridísimo Toño, por favor, nuestra primera imagen. Hubo varios trailers. Muchísimos anuncios. Se nota muy clarísimo en esta imagen que se iban a enfocar en todo lo nuevo que iba a venir. Y venían con furia y con fuerza porque, neta, seamos muy honestos, Marvel le ha estado comiendo el mandado a DC en los últimos... ¿qué? 10 años. 10 años. Y es bastante triste porque yo siento que tanto Marvel como DC tienen geniales y magníficos personajes. Y lo que DC tenía sobre Marvel era que sus personajes eran más conocidos por una mayor cantidad del mundo. O sea, Superman, Batman, Linterna Verde, Flash. Batman es el superhéroe más popular. Exacto. Vemos. Y sin embargo, mucha gente sí conocía al Hombre Araña. Algunos conocían a Hulk. Posiblemente habían 2 o 3 que conocían al Capitán América. Pero nadie ubicaba a Thor, nadie ubicaba a los 3 guerreros amigos de Thor, nadie ubicaba... ¿Qué decir de los Guardianes de la Galaxia? Nadie ubicaba a Shang-Chi, el amo del Kung Fu. Y sin embargo, ahorita todo el mundo conoce a sus personajes. ¿Qué somos, nerds? Thanos, nadie conocía a Thanos, nadie sabía que era un guantelete infinito y ahorita todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo tiene ahí en su sala. Y es bastante triste que DC no supo aprovechar en el momento y solo se concentró en hacer películas o de Superman o de Batman. Y si alguna de ellas no funcionaba... Bueno, eran animados y le daban con todo, pero no se atrevían a saltar más allá. Y aún en lo animado se enfocaban mucho en Batman y en la familia de Batman y de vez en cuando con Superman. Pero bueno, esta vez dijeron, ¿sabes qué? Hay que darle más juego a todos los personajes y eso me pone a mí muy alegre porque vimos algunos trailers que en serio me sorprendieron bastante. La siguiente imagen, mi queridísimo Toño, por favor. Antes que nada, ¿para qué hacernos tontos? Creo que todos sabemos de cuál queremos hablar. Lo que estábamos esperando. Todos. Lo que nos surgía ver. Yo no sé cómo estabas tú en el momento que esto sucedió. Yo estaba en mi cama, acostado, haciéndome tarugo. Hasta que recibí un hermoso mensaje tuyo que decía, ¿ya viste el trailer de The Batman? Y yo dije, ¿qué? Tú viendo ahí los programas mañaneros. Pues, casi. Iba casi, la alegría. Más o menos, sí, debo admitirlo. ¿Qué te puedo decir? Estaba esperando a ver si salía este Timbiriche de nuevo. Se hacían la reunión que finalmente todos estamos esperando. Pero... todos. Vi este trailer y lo tuve que ver inmediatamente. Y lo terminé y lo volví a ver, ya pausándolo. Ajá. Y después ya te dije, ya lo vi. Y quiero ver más. Y me puse a ver todos los demás. Honestamente, jamás me imaginé algo tan fabuloso, algo tan fantástico. Cada momento me gustó, cada momento me intriga más. Y hay ciertas cosas que aparecieron en el trailer que me encantaron y me fascinaron. Y quiero hacerles como que hincapié. No sé si te gustaría decir antes de que vaya minuciosamente. Me quedé pelona. Sí. Esperaba mucho. Ya habíamos visto un poquito de Robert Pattinson, cómo se iba a ver. Pero me gustó mucho todo el look de la película. Cómo se ve como Bruce Wayne, como Bruce Wayne ya, ay no, viene emo, bien derrotado en la vida. Claro, claro. Que de alguna manera u otra así debería estar. O sea, ¿sí? Las dos personas más cercanas a él murieron enfrente de él. No ha podido superar esa parte. No, nunca. Y más que nada que es su segundo año. Sí. Es su segundo año todavía, ¿no? Entonces me gustó mucho, me gustó que el villano vaya a ser Riddler. Ajá. Que no. Siempre que hemos visto al Riddler siempre ha sido como más payasón, tanto en la serie del 66 uh-huh. como la interpretación de Jim Carrey. Ajá, entonces me emociona mucho verlo, que no nos fuimos ahí directo con otro Joker, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, y el film sí me dio un poquito de vibras Nolan. Ok. Un poquito, pero, ay, no sé, como que más tirándole también a la versión animada, uh-huh. lo sentí como un híbrido ahí entre esas dos, y me gustó mucho como todo el aesthetic. Exacto. Se ve oscuro, uh-huh. pero... No, no sé, o sea, no se ve oscuro Zack Snyder, sino como... Ajá, exacto, con más exacto. fuerza. Yo siento que tiene que ver mucho con la comprensión del director Ajá. acerca del personaje. Y entiende que el personaje sí tiene que ser oscuro. Pues sí, es nocturno. Pero no tiene que ser un salvaje. Ajá. Entonces, por decir, ya habíamos visto el primer trailer o el primer teaser el año pasado, donde él está golpeando a uno de los seguidores del Joker. Uh-huh. Y lo golpea, se detiene... Y lo golpeo un poquito más y después dice, soy venganza. Uh-huh. Eso a mí no me molesta en el aspecto que me molestó lo que hizo Ben Affleck en la película de Batman contra Superman, donde empieza a matar a todo lo que se le pone enfrente. Porque yo siento que Batman, siento que es un ser humano, tiene que detener de manera muy tajante a todos sus contrincantes. Ya que están en el suelo, tiene que golpearlos un poco más para que no se vuelvan a levantar. Porque si uno de ellos se levanta, le puede disparar y puede morir. Entonces, esa parte sí. me gustó mucho. Totalmente de acuerdo con que se ve muy bien Robert Pattinson como un joven Bruce Wayne y también como Batman. El traje está espectacular. Está bien chulo. Todo el mundo se burló de las primeras imágenes y dije, ¿saben qué? Vamos a esperarnos un ratito. Ya que lo vemos, se ve increíble. Me gusta mucho lo que aparenta ser la pistola que mató a sus padres, que lo está utilizando como su símbolo murciélago. Y una de las cosas que yo más detesto de la película de Tim Burton... es que cuando Batman aparece por primera vez y va a detener a dos pilluelos, uno de ellos con una pistolita chafa, revólver Super X, le da dos disparos a Michael Keaton y él cae como un saco de papas. Yo dije, es que Batman no puede caer así de fácil, no con un calibre tan menor. Y aquí hay dos escenas donde la primera le dan como un disparo a quemarropa y él nomás mueve el brazo y regresa, no lo tira. Y después, más adelante en el trailer, hay un momento donde dos tipos con metralletas le disparan y no lo tiran. Y dije yo... ¿Quién es? ¿Michael Myers? Tal vez esté equivocado, pero para mí, ese es Batman. Balas no pueden contra él, porque él tiene que ser más que humano. Él es una leyenda, es un ser oscuro. Es la pesadilla de todos los maleantes de Ciudad Gótica. Eso me encantó. Qué intenso. Me gustó muchísimo al actor que va a interpretar al comisionado Gordon, Jeffrey Wright. Sí, sé que su tono de piel no es el correcto que aparece en los cómics, pero creo que es un brillante actor. Y honestamente espero que se redima después de su terrible actuación como el Watcher en What If. Que los últimos episodios donde él tiene más juego en realidad no nos gustaron ni a ti ni a mí. Uh-huh. Pero creo que es un excelente actor. Él es el mejor amigo de James Bond en las películas de Daniel Craig. Es Felix Leiter. Y me gustó mucho acá, lo que significa obviamente que vamos a tener una batichica negra o latina. En realidad no me molesta, porque Leslie Grace ya dijo que ella va a ser la batichica del universo en DC y no tengo ningún problema con ella. Y hablando de que algunos cambios de etnia, algunos cambios de raza, amé a Zoe Kravitz. Es hermosa. Como Gatúbela. Ay, la adoré. Y los dos juntos. Se ven con esos segunditos que vimos de ellos, se siente la química. Qué buena el set. Completamente. Se nota cuando dos personajes tienen química. Por decir, en la película de Wonder Woman, Steve Trevor y Wonder Woman tienen muchísima química. Uh-huh. Mera y Aquaman multiplican la química. Todos los niños de Shazam tienen muchísima química entre ellos. Y aquí igual Matt Reeves lo logra. Estos dos personajes están hechos el uno para el otro. Los dos actores te lo dan con segundos. Sabes que el uno es para el otro. Ya no sabemos que era un corte comercial. No puede ser que hayamos gastado todo este corte hablando de Batman. Pero lo merece. Nos encantó a los dos. Mucho. Nos vamos con un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama... Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto continúa siendo Comic Manía, acompañado de la bellísima Mena Vox. Mena, aquí andamos. Antes de que empecemos, sí, continuemos hablando del DC Fandom, algo que tengas que decir de sí. Noticias, preguntas. Ok, nos pregunta Guillermo Guerra. Saludos, amigos. ¿Qué opinan? ¿Michael Myers es un muerto viviente? No. Creo que le quitaría mucho al personaje. A mí lo que me gusta es que es nomás maldad total. Ajá. Lo dice el personaje, ¿cómo se llama? El doctor. Loomis. Exacto. Ajá. Él es, vio sus ojos. La encarnación del mal. No hay espíritu, no hay corazón, no hay, ¿cómo se llama? No hay alma. No hay alma. Es maldad pura. Sí, pero muerte viviente, pues, híjole. Es que en teoría, porque pues, ¿quién puede sobrevivir a tanto, no? Pero no, Michael creo Myers. Que no es el concepto sí, de no. Muerto viviente. A mí se me hace mucho más poético que nomás sea eso, ¿no? De que sea un hombre sin alma. Sí, pues es una fuerza supernatural. Eso sí, sí. Si lo hacemos un zombie, se vuelve como que muy... Sí, no. Y además nunca he comido cerebro. Y no, sí, más bien es una fuerza sobrehumana. Exacto. Polo Crown, lo bueno de ese tráiler es que cayó muchas bocas, totalmente. Sí. De Batman. Y nomás quiero que, si me encantaría que muchos de ustedes se vayan a nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, y busquen para atrás, cuando fue el anuncio de que Robert Pattinson iba a ser el nuevo Batman. Y yo fui la primera persona que dijo, sí, totalmente de acuerdo, porque es buen actor. Malas películas, las de Crepúsculo. Ay, pero fueron sus inicios, no lo podemos juzgar por eso. No, sí, a mí lo que más me encanta es cuando lo ves en las entrevistas hablando de Crepúsculo y él habla súper mal de todo. Pues es que sí, lo trashean tanto por ellas que... Ay, sí, sí, sí, pero... No, es buenísimo. Es muy buen actor, es muy buen actor. Vean una película que se llama Good Time, es una de sus mejores actuaciones. Y también El Faro. El Faro. También vean El Faro. Y Juan José Cruz Velázquez, comprobado, aunque tengas tatuado a Batman en las nachas, eres Marvel. Totalmente. ¿Para qué lo niego? Es clarísimo, es evidente, todo el mundo lo sabe. Y Razekel te pregunta, ¿qué tan fuerte es la armadura de Batman? Pues bastante, según vimos en este trailer. La cosa es que depende de la película, depende la fortaleza que tenga. Por decir, en el caso de Michael Keaton... Pues es que era de gomita. Sí lo protegía, pero sí le dolía. O sea, lo tiraba. En el caso de la Affleck, o sea, armadurón. Affleck más que nada parece un videojuego. O sea, de la manera que se mueve, nadie le hace nada. De hecho, hay una escena en Batman contra Superman que le dan a quemarropa en la cabeza. O sea, le disparan directo en el cráneo y ni lo inmuta. Es como que súper poderosa su armadura. Yo creo que ¿cómo se llama? De vibranium. ¿Cómo se llama? Hecha en Krypton. En el caso de Christian Bale, sí le golpeaban más que nada las navajas, porque podían pasar entre las ranuras. Ajá. Pero le dijeron específicamente que un calibre bajo no le afectaba. Y él más que nada lo que hace es juega en la oscuridad. Él es más ninja, ¿no? Porque su entrenamiento fue de ninja. Pero aparentemente esta es la mejor armadura jamás creada por Wayne Tech. Ah, otra cosa que también me gustó en Gollum. Gollum va a ser Alfred y se ve bastante bien como Alfred. Se ve muy bien el Serkis. Va que va, no tan buen director, pero sí muy buen actor. La siguiente imagen, mi queridísimo Toño, por favor. No lo sueltas. También vimos algo bastante interesante. El teaser, escenitas de Flash. No se va a llamar Flashpoint, como supusimos en el momento. Va a ser simple y sencillamente Flash, pero basado, obviamente. Basado en... ¿Qué opinaste? Pues sí me emociona. También. Mucho, también. Maldita sea DC. Sí, o sea, creo que nos tocó la fibra a todos. Para empezar, la voz de Michael Keaton como Batman. Sí. Es un Batman derrotado, porque lo que le está diciendo a Flash es, si puedes pasar a través de cualquier universo, ¿por qué estás peleando tan duro? Por como diciendo, ya lo perdimos. Entonces, ahí tenemos como que este encuentro entre nuestro buen amigo Barry Allen, que representa la esperanza, como vimos en el cómic de Blackest Night. Si no lo han leído, por favor, léanlo. Cuando los héroes de la Tierra empiezan a recibir anillos de diferentes corporaciones, Flash recibe el de la esperanza. Barry Allen es otra representante de la esperanza en el universo DC, al igual que Superman, obviamente. Pero bueno, y este Batman... Ya perdió la esperanza. Ya no pudo contra el crimen. Eso me encantó. Ay, tan emo. Ese es de Burton. Es esa película que más... ¿Qué otro tipo de Batman podría hacer? El nuevo traje de Flash es precioso. De hecho, creo que es Osvaldo Lebrija, que nos comentó que él sospecha que lo que está haciendo Barry Allen es agarrar uno de los trajes de Batman y pintarlo de sus colores. ¿Qué puede ser? Puede ser porque es mucho más musculoso este traje que el que él estaba utilizando antes. Uh-huh. Y puede ser que al pasar a esta nueva realidad, su traje haya desaparecido con el cambio de realidad. No sabemos, pero sin duda me gusta muchísimo más este nuevo traje. Me gusta mucho la actuación de Ezra Miller en lo que vimos, lo que alcanzamos a ver. Me gusta mucho el pedacito que vimos de la Superchica que aparece aquí también. En general no vimos mucho, pero lo que vimos me encantó. Y la escena final del trailer, donde vemos que hay algo tapado por una lona. Y las personas que vimos 20,000 veces la película de Tim Burton, sabemos lo que hay debajo de esa lona. Y es el primer Batimóvil, que es precioso. Me encantó. O sea, yo dije, DC, gracias por hacerme el fin de semana y el resto de la semana, a pesar de que soy Marvelita. ¿Algo más que quieras decir acerca de esto? Sí, que ya nos bajaron la transmisión de YouTube. ¿Otra vez? Copyright. La semana pasada nos pasó exactamente lo mismo. Ajá. Pero después de un ratito me llegó un correo diciendo que ya la volvieron a poner. Cuando vieron que no tiene audio. Sí. Y que es un programa. Yo creo que fue Marvel. Dijo, a ver, ¿cómo que están hablando de DC? Me los bajan. Joey solo tiene derecho a hablar. Exclusividad. Pero bueno, no se preocupen los chicos que nos están escuchando. Si no nos pueden escuchar de una manera, nos escucharán de otra. Y eventualmente el video regresará. Pero vamos a seguir haciendo el programa como si nada. Y ya después veremos qué logramos. Otro de los trailers que vimos, mi queridísimo Toño, por favor, si lo puedes poner, ¿puedes poner la imagen, por favor? El mejor, el más esperado, el único, el increíble, y su nombre es Peacemaker. En realidad me sorprendió muchísimo cuánto me emocionó este trailer. Yo nunca fui fan del personaje de Peacemaker, siempre se me hizo un personaje bastante ridículo en comparación a los otros personajes de Charlton. Como ya te había mencionado, Nightshade se me hace bastante interesante, al igual que Blue Beetle y Captain Atom. Pero Peacemaker nunca se me hizo un personaje nada, nada interesante. Y sin embargo, James Gunn lo logra por segunda vez. Hizo interesante a los Guardianes de la Galaxia, hizo que yo me enamorara de un árbol parlante y de un, ¿cómo se llama esto? Un mapache. Pues lo vuelve a lograr en Peacemaker. Excelente trailer. ¿Nos puedes poner el trailer, mi queridísimo Toño? ¿O no se puede? No se puede poner el trailer. Ya se cayó todo. Pero bueno, el trailer estuvo genial. Me gustó la comedia que metieron ahí. Me gustó la acción que metieron. Me gustó que se nota cómo el personaje de Peacemaker está cargando este peso del padre previamente. Y también me gusta mucho el chico que va a ser su compañero, que es Vigilante. Uh-huh. Obviamente hablaré largo y tendido acerca del personaje de Vigilante tarde o temprano, porque obviamente no tiene nada que ver con lo que vemos en este trailer. Él era igual. Okay. Básicamente Vigilante era la respuesta de DC a Punisher, pero uh-huh. nunca tuvo ese mismo nivel. Porque a pesar de que su introducción y su presentación fue bastante buena, Está emocionado el tráiler y me da mucha risa. Pero aparentemente ya estamos otra vez al aire. Ahí está. Oh, sí, es cierto. Ya volvimos. Nomás fue, creo que solo nos quitaron un poquito de qué lo de fuerte, lo pensé de Flash. Que ya no regresaba. No, aquí estamos. Ya estamos de regreso. Eso más brevemente. Te digo, la semana pasada nos pasó exactamente lo mismo y después uh-huh. YouTube vio que no estábamos robando nada, nomás estamos mostrando las imágenes más sin audio y más que nada es para elogiar lo que estamos viendo. Entonces se ve bastante divertida y más que nada me gusta mucho la interacción que tiene Peacemaker con el grupo que lo está como dándole órdenes uh-huh. y también con el personaje de Vigilante. Bueno, esta otra ya se volvió a caer. Bueno, no pasa nada. Vamos a estar así todo el día, pero bueno. Obviamente también vimos un poquitito, un pequeño avance de Black Adam. De Black Adam. Esa no lo vi. ¿No lo viste? No. Pues bueno, no te preocupes. Ahorita yo traje el trailer y podrás ver un pedacito. No tiene mucho audio. No, no se puede ver el trailer, pero no importa. No, tú cuéntalo. Pero bueno, básicamente nomás vemos un pedacito de cómo el personaje de Black Adam regresa a la vida. Ajá. Y en el momento que él tiene todo este poder, lo primero que hace es mata a las personas que lo están liberando. Algo muy de Black Adam. Jamás hemos visto a The Rock como villano. Creo que lo más cercano que lo vimos como villano fue en la secuela de Get Shorty con John Travolta, que se me olvida el nombre de la película, y él era como que el secuaz, el achichincle del villano de la película, pero era una comedia. Ajá. Pero yo creo que jamás hemos visto a The Rock como villano. Entonces va a ser muy interesante ver a un hombre tan afable, tan risueño, tan agradable, sí, como un villano. Y la cosa es que la historia de Black Adam va de la siguiente manera. Él era un rey en Egipto. Recibe los poderes de Shazam. Y en el momento que él ve que tiene tanto poder, ve a todos los demás como insectos. Entonces él dice, yo tengo que ser el regente de todo, porque soy el más poderoso. Y empieza a abusar de su poder. Shazam se enfrenta contra él, lo derrota y lo encapsula en una de las pirámides y lo deja ahí para la eternidad. ¿Ok? Y decide que la próxima vez que dé los poderes, se los tiene que dar a alguien mucho más puro. Por eso empieza a buscar a niños. Porque tienen el alma pura y no abusarán de su poder. Ah, pues mira. Pues, Brightburn nos enseñó otra cosa. Qué buena película, ¿eh? Muy buena. A nadie le gusta esa película. A mí me gusta. ¿Crees? A mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante. Muy divertida esa película. Y me gustó mucho la idea de que con poder absoluto también puedes lograr que la persona se corrompa absolutamente. Entonces, eso es. Ay, que desde niño uno es malvado. Eso es lo que yo creo que yo no era un muy buen niño, que digamos, pero creo que eso no sorprende absolutamente a nadie. Entonces me va a gustar mucho ver esta. Ya vimos cuando recibe los poderes un niño, en el caso de Shazam, que los usa al final. Está primero buscando su camino, pero al final decide no solo usarlos para el bien, sino compartir con su familia. Con toda la banda. Exacto. Y en el caso de ¿cómo se llama? De Black Adam, al contrario, él quiere todo el poder. A ver, la siguiente imagen. Está bien. La siguiente, sí. Pues vamos a ver qué pasa. Pero estamos en grandes, es muy esperanzados. Viene, sí, viene el próximo sobre año. Sobre todo porque ya cuánto tiene que se nos anunció. Pues, maldita pandemia. La Roca, sí. Pero bueno. Y también yo me acuerdo que en la primera vez que se mencionó a La Roca, mucha gente decía, él va a ser el Capitán Marvel. Y dije, no, él tiene que ser a Black Adam. ¿No? Y tenía toda la razón. Zachary Levi es un excelente Capitán Marvel. Y obviamente también vimos un pedacito, un detrás de las escenas de Aquaman. Igual me encantó cada momento, cada minuto. Soy gran fan de Jason Momoa. Me encanta su trabajo como Aquaman. Le está dando honor y le está dando un poco de... Está haciendo que brille este personaje que nadie quiere, que todo el mundo se burlaba de él. También me gustó que ya vimos clarísimo que esta chica sí va a salir en la película. ¿Cómo se llama? Amber Heard. Amber Heard va a salir en la película. Y yo sé, todos los que apoyamos a Johnny Depp la debemos de odiar. Pero será mala persona. Será mala persona, pero no odien. Es una buena actriz. Es muy buena. Es una buena actriz, hace bien su chamba. Bastante. Igual el Johnny, miren, su relación tóxica, esa parte. No han dañado terceros, solo se han dañado entre ellos, entonces todo bien. Ya nos tenemos que ir a un corte comercial, pero nomás, antes de eso, nomás quiero decir brevemente, si nos vamos a la siguiente imagen, lo último que tenemos que ver del DC Fandom, Shazam Fury of the Gods 2023, también estoy muy entusiasmado. ¿Hasta el 23? Sí, pero el cambio de trajes está... los cambios de trajes están geniales, el elenco está genial, todos regresaron, todos se ven fantásticos, estoy muy entusiasmado porque es mi segundo héroe favorito después de Batman, a pesar de que soy Marvelita. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y ya se acabó el programa. Ya casi vamos en la recta final. Estamos en la recta final. ¿Eso significa? Sí. ¿Que vamos a hablar de cómics? Sí. ¡Eh! Para que ya nos dejen de molestar. Yo sé que eso se llama Comic Manía. Pero la manía del cómic no solo involucra los cómics, también involucra las cine, televisión, series, y aparte, mira, películas ya lo animadas. Hemos dicho, ¿ya leyeron todos los que recomendamos? No, ni los ni se hagan. ¿Todos pa' qué? Ni se hagan. Uy, se me van unas manotas. Hay como... ¿Ya viste? Oye, sí, ¿eh? No manches. Si fueras luchadora, me daría miedo. Una garra. Menamanos. Entonces, nomás tengo que decir... He recomendado tantos cómics en este programa. Si ustedes me dan algo que diga que ya los leyeron todos, entonces podemos empezar a hablar. Pero bueno. Pero estoy seguro que no han visto. Te puedo garantizar que hemos recomendado N mil veces la saga de Fénix Obscura. Sí, o Días del Futuro Pasado. Días del Futuro Pasado. Y no lo han leído. Te puedo garantizar. No, todo el mundo está leyendo lo más reciente. Si no fue así. ¿Lo reciente? ¿Quién lee lo reciente? Yo solo quiero leer Civil War. No. Hay cómics antes de Civil War. Hay cómics antes de House of M, aunque no lo crean, ¿no? Pero yeah. Antes de hablar de eso, ¿tienes alguna duda, comentario, pregunta, queja? Ah, ya no pongan trailers, edúscanos con su voz toda la semana para verlos y aparece el hombre signo de censura. Ay, perdón. Mira, no se preocupen, la semana pasada pasó exactamente lo mismo. Y después de un ratito recibí una notificación de YouTube de que ya se había borrado esa restricción y que ya todo el programa estaba en vivo y a todo color. Pues sí, pero nos interrumpen aquí a nuestros amigos que están viendo. Digo, eso fue mi culpa. No me den esos sustos. Ay, perdón. Fue mi culpa eso de poner trailers. Yo sentía al menos. No, es que se ve padre. Se ve padre porque ya cuando ves todo, se escucha nuestra voz, se ve el trailer, se siente más dinámico a solo tener nuestras caras y tener una imagen atrás. De hecho, no me pregunten por qué, pero estaba viendo un pequeño video, me imagino que es de dos chicos que hablan de cosplay. No sé cómo, ahorita te lo muestro para que me digas qué onda. Y eran ellos dos. En la sala de la casa de la mamá o de la casa de la abuelita. Uh-huh. Ellos dos viendo a cámara, sin nada de fondo, nomás quejándose de el hero cosplay, ¿no? O sea, o chicas que abusan de la sexualidad en su cosplay. Me estaba durmiendo. ¿Qué les pasa? Me estaba durmiendo. No, yo te digo, ¿cómo se quejan del hero cosplay? Porque no había nada detrás de ellos, nomás ellos, dos caras ahí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y después empiezan a decir y repetir lo mismo. Y después uno de ellos tenía ahí su shaker. Con algo azul, no sé, creo que era de la misma leche azul que toma Luke Skywalker en Star Wars. Y cada X cantidad de tiempo se tomaba su agua en su shaker y digo, no. Si algún día Comic Manía cae así, ya me doy un tiro. No, yo digo que sí, mira, un Twitch, nosotros comiendo palomitas Doritos, comentando películas. O esto no sería nada mal, haciendo como que reacciones, ¿no? Ajá. Que yo jamás he entendido, jamás he entendido la idea de hacer videos de reacción. Yo tampoco. De cómo personas están reaccionando a una película. Pero podemos hacer eso, a ver qué pasa. O nos juntamos en banda y a ver cómo, y a ver qué sale. Pero bueno, vamos a hablar de algunos cómics que yo siento que merecen ser leídos. A ver si neta los leen. Solo tenemos 6 minutos, entonces vamos a tratar de volar sobre ellos. La próxima semana examen. Exacto. Mi queridísimo Toño, por favor, este cómic obviamente lo he recomendado N mil veces. Está muy bonito, está más que nada basada en la serie animada, se llama Gotham Girls. Se enfoca en las chicas de Gotham, obviamente Harley Quinn y Poison Ivy. El arte está precioso, Catwoman también sale ahí, René Montoya, que es una de las policías, que ya le han quitado mucho interés desde que se volvió The Question. Pero me gustaba más cuando era una policía de Ciudad Gótica y obviamente también Batgirl. Les recomiendo que lean este cómic para que entiendan un poquito más de cómo se mueven estos personajes. Viene la tercera temporada de Harley Quinn, donde obviamente su relación con Poison Ivy va a crecer muchísimo. Obviamente Catwoman va a salir en la película de The Batman. Y Leslie Grace, que es una cantante, además de actriz, va a interpretar, va a ser la nueva Batichica. Okay, entonces si quieren saber un poco más. Oh, por cierto, ¿viste que Ruby Rose ya dio declaraciones de por qué dejó la serie? No, a ver. Y sí estuvo fuerte. Yo sé que por poco se muere. Por poco se muere, se lastimó la espalda y la operaron del cuello, creo, y tuvo que regresar a los 10 días a grabar porque los productores dijeron, ni modo, mija, aún con COVID, con la espalda rota, todo, tienes que regresar. un stunt se quedó cuadrapléjico en la serie, otro se quemó. No, y vieron, o sea, todos los actores vieron cómo se le caían partes de la piel al ser quemado, y pues que la producción no se hizo cargo de, ni de la terapia de todos por el trauma, ni de atender al actor, y muchas cosas así horribles. O sea, sí era una producción muy peligrosa y muy maltrato de parte de, de la productora. Y pues bueno, ya va a salir la tercera temporada. No sé si ya viste los cambios que le están haciendo. No me interesa, honestamente. Bueno, yo voy a hablar de ellos nomás porque se me hizo... Esto ya son patadas de ahogado. Sí. La villana de la primera temporada, que es Alice, que también es la hermana de la primera Batwoman, Ruby Rose. A pesar de que estaba, no sé, en Arkham, la sacan de Arkham para que ella y Batwoman hagan equipo. No sé si viste la película, que es un clásico de cine de acción de los años 80, con Nick Nolte y Eddie Murphy, que se llama 48 horas. Donde un policía tiene que aliarse contra un convicto para agarrar a dos criminales. Así lo sentí. Falcon y Bucky, dices. Falcon y Bucky o Arma Mortal, ¿no? Entonces dije yo, eso ya son patadas de ahogado, de que vieron que la segunda temporada con esta nueva actriz no funcionó. Entonces van a tratar de jalar algo cómico y hacer una amistad de enemistad entre heroína y villana. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algo que sí viene y que viene muy bueno, mi querido Toño, la siguiente imagen es la temporada, bueno, mejor dicho, la primera sería la primera temporada de Hawkeye. Sospecho que después de esta primera temporada, Jeremy Renner no va a regresar al personaje. No, cambiamos de Hawkeye. Y ya Kate Bishop se va a quedar como la Hawkeye, pero antes de en serio ver esta serie, yo les recomiendo muchísimo. Estos dos TPs son buenísimos. El primero lo escribe el ya difunto Mark Gruenwald, que fue un editor muy importante en Marvel. También fue un creativo muy importante. Hizo muchos cómics de Capitán América buenísimos. Hizo esta miniserie con Hawkeye, donde él une por primera vez a Mockingbird y a Hawkeye, muy similar a lo que sucede con Green Arrow y Black Canary. Excelente miniserie, una de mis miniseries favoritas. Es cuando Hawkeye se enamora y se casa con Mockingbird. Se lo recomiendo muchísimo. Y después un cómic que he recomendado N mil veces. A ver si todos ustedes ya lo leyeron, porque no lo he dejado de recomendar. Que es el Hawkeye de Matt Fraction, donde él y Kate Bishop hacen equipo durante toda la serie y es buenísimo. Y esta serie que va a salir se basa mucho en esta serie. Totalmente. Nuestra siguiente imagen, por favor. Mi queridísimo Toño, como todos ustedes saben, The Batman, la película de Matt Reeves con Robert Pattinson, se va a enfocar obviamente en los años iniciales de Batman. Si no han leído Batman Año 1, dejen de escuchar Comic Manía, por favor. No me interesa saber su opinión. Batman Año 1, estamos de acuerdo que es una de las mejores historias de Batman. Así es. La amo con toda mi alma. Y Año 2 no es tan buena, pero es bastante sólida. Y lo que también me encanta es el arte. Alan Davis hace el primer número y un joven Todd McFarlane hace el número 2, 3 y 4. Excelente arte y muy buena historia, muy sólida. Y una buena secuela. ¿Okay? También les recomendaría el cómic de Batman Full Circle. Nuestra siguiente imagen, mi querido Toño. Si ya leyeron, igual déjenos aquí un comentario. Por favor. Digan, si ya leí. Toño, la siguiente imagen, por favor. Ok. Batman Full Circle es la secuela de Batman Año 2. ¿Okay? Bastante buena. Y Batman Prey no es secuela de ninguna de ellas, pero también se enfoca en un joven Batman que apenas está haciendo el Batimóvil y se enfrenta contra Hugo Strange, un psiquiatra que quiere saber qué es lo que motiva a un hombre vestirse de murciélago y golpear criminales. Yo también quisiera saber. Y antes de irnos, la última imagen, por favor, ya que vamos a ver Flash. Les recomiendo mucho que se enfoquen en Flash Rebirth y Flashpoint. Una es la continuación de la otra. Flash Rebirth no solo es el regreso de Barry Allen, exploramos mucho de Barry Allen y es la primera vez que vemos que su madre muere. Y en este cómic descubrimos que la muerte de su madre es la venganza del Reverse Flash. No debió de suceder, pero Reverse Flash cambia el pasado y de esa manera modifica el presente. Y Flashpoint es Barry tratando de arreglar eso y descubriendo que no se puede así. El final de Flashpoint es horrible porque nos lleva a los nuevos 52. Sí, sí. Uy. Pero la historia es bastante sólida. Y la película animada es preciosa. Flashpoint Paradox. ¿No has visto Flashpoint? No la he visto. Es mejor. ¿Leíste el cómic? Sí. Flashpoint Paradox agarra todo lo propuesto por el cómic lo reduce y lo hace mucho, mucho mejor. Y damas y caballeros, ya llegamos al final de esto que se llamó Comic Manía. Nos enfocamos en las noticias de esta semana, en el DC Fandom y también en cómics. ¡No puede ser! Lo hemos logrado. Casi no se habló de gimnasio. Nada más quiero... Sí, tuve que desafortunadamente no hablar tanto del gimnasio, pero esto lo hago por ustedes, para que vean que sacrifico algo de mí por ustedes. Ah, y les recuerdo, la próxima semana ya va a haber, sí va a haber Chisme Manía. Chisme Manía, por YouTube. Cada fin de mes, todo va a ser, todo el programa va a ser a través de internet. Vamos a juntarnos la bellísima Menabox, su servidor, y vamos a ver qué amigos se quieren unir a nosotros. 4 amigos se van a poder unir a nosotros. Y eventualmente, si las cosas van fluyendo bien, hasta podemos invitar a algunos de los escuchas de siempre, como Dorian Rentería o Polo Crown, a ser parte. Tu vida no tiene sentido. Vive.